A Pura Sangre es el compa que estuve esperando desde muy chiquito, desde los 13 años, y espero que a la gente le guste todo lo que uno hace, el trabajo, y mis ilusiones son que toda la gente del país pueda, no tan solo del país, sino de toda parte del mundo, pueda bailar mis temas, ya que la música de Córdoba, en este caso de Catamarca, que espero que le guste.